Levy. Tan un rival choca con él y Levy. Ta y pa' colmo cualquier cosa el Virri. Ta ve venir un delantero y se excita. Odia las fintas, te voy a romper la tibia, les grita. Cuando se le van se tira planchita y les deja la rodilla bien chatita. Mi boca tiene un orión asesino, se sabe sonio bien ladino. Y es que es un orión muy violento, de sangre es orión el sediento. Gambetealo a orión y te muele, la plancha de orión como duele. Encaras a orión y te paro. Este maestro es Orión de karate. Cuídate de Orión. Mi boca tiene un Orión asesino. Se sabe es Orión bien ladino. Y es que es un Orión muy violento. De sangre es Orión que el sediento. Gambetealo a Orión y te muere. La plancha de Orión como duele. Encaras a Orión y te parte. Maestro es Orión de karate. Cuídate de Orión.